Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Vecinazos de mi vidaza, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de su Barrio Gamer. Aquí en este domingo 3 de agosto de 2014. Les habla su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Estrenando equipo, estrenando estudio. Esperamos que ya no haya más fallas técnicas. Ya las que tuvieron que ocurrir, ocurrieron antes de iniciar el programa. Esperamos ya pues que se la pasen muy bien aquí con nosotros. Hoy estamos de fiesta por muchas razones. Ya que en la semana fue cumpleaños de uno de nuestros vecinos, de los más frecuentes que está aquí con nosotros, siempre sintonizándonos. De la misma manera, tenemos a un miembro del equipo muy querido aquí con nosotros de nuevo. Y además un aniversario del que vamos a hablar, pero eso lo tocaremos posteriormente. Primero quiero darle bienvenida a, por supuesto, mis colegas, mis compañeros de este equipo Barrio Gamer Cero. ¿Qué demonios fue lo que dije? No importa. ¿De dónde salió el cero, Juan? Bueno, pregunta. No sé, se me ocurrió la palabra nada más. El inicio, pero faltan otra persona. Faltan otros dos, tres, bueno. Desde la tropical y paradisíaca isla de Costa Rica, veraniega ya, nos acompaña aquí el patrón del changarro, el señor Bardi. ¿No? Bien. Ah, bueno. Oye, Juan, mira, yo estoy, hoy me desperté con noticias tristes, no sé si viste lo del estudio Ghibli. No, sí sabía que la última película que sacaron no les fue muy bien y que estaban pensando en cerrarlo, pero no era nada concreto. Ya hoy amaneció confirmado la noticia. Ya se va al estudio Ghibli y eso significa que una secuela de Ni no Kuni muy probablemente nunca llegue a pasar y eso destruye mi corazoncito. Dios, Half-Life 3 confirmado, Rip Ghibli, 1980 sí. Y X 2014. Ay, no hemos ni empezado y ya estamos estamos con viejas costumbres aquí en el chat. Ya estamos con todo, qué bueno que los más recurrentes estamos de vuelta. De hasta Zapopan, Jalisco, un saludo al joven Ruba que está aquí con nosotros una vez más. Ruba. El Ruba se fue al baño. Sí, de hecho. Dios santo, el cabronazo bueno, ni avisa. Ahí lo oyen. Bueno. Y no cierra la puerta del baño. Buena eso. Muy buena eso. Buena eso. Con clase. El tipo con clase, ¿verdad? Perdón. Tenía que levantando hacerlo, el meñique. Sí, exactamente. ¿Mutear el micrófono? No. Vamos al baño. Lo muteé, pero dije, mejor aproveche para hacer un sonido calculado para presentarme. Ajá. No, en serio. Bueno. Ve, ¿cómo estás, Daniel? Imagínate público, ¿cómo estaría? Aunque capaz caiga Gamplizo, qué asqueroso, ¿sabe? Que no, disculpen, de antemano. No. Hola, no, ¿cómo no. están? ¿Cómo están este domingo ustedes? Estoy bien, andamos aquí listos para otro programa. Así que espero que... No, ya, listos, ahora sí listos, güey. Lo que me encanta es que es la presentación en la que el Toca más ha hablado. En la historia. Cállate, es cierto. Lo vas a chidear tú. No te fijes. Y bueno, un miembro más... Estamos de fiesta porque después de ya algunos meses de suplicio para él, después de su cumpleaños, está aquí con nosotros el señor, el caballero Rufus Shinra desde Vargas, Venezuela. Ruba se fue a lavar las manos, entonces no te va a poder saludar propiamente aquí, Rufus, pero en nombre de todo el barrio gamer, todos los vecinos aquí nosotros, bienvenido seas, Rufus, de nuevo aquí a tu casa. Ay, gracias, Sander. Bueno, ¿qué se les puede decir, muchachos? Yo sé que para varios de ustedes soy casi que miembro nuevo, pero no se crean. Conozco a estos muchachos desde hace bastante tiempo y antes de empecé la universidad también andaba en estas cosas. Pero bueno, ustedes saben cómo es el sufrimiento, la esclavitud, etc. Y bueno, aquí andamos de vuelta. Un gusto estar con ustedes. Muy bien. Me encantó que no hiciste ninguna referencia como al Caballero Rojo o al Mago Rojo o algo así. Estoy ya muy viejo. Que se pierden las buenas costumbres, ¿verdad? No, pues Venezuela no está pasando precisamente su mejor momento, entonces pues hay que respetarlo bien, ¿no? Pasado, muchacho. Pero bueno. Después de duro 15. Exactamente. Bueno, otra de las razones por las que estamos de fiesta aquí en Su Barrio Gamer, hoy 3 de agosto de 2014, oficial, Radio Anime Nexus cumple 8 años de vida. Felicidades a todos. Ah, ¿verdad que sí? Aplauso. Bueno, aunque 8 años de vida es bastante tiempo, sobre todo en internet. Uh-huh. Felicidades, chicos. Y también a los demás radio escuchas y a los que hacen demasiados años en el sitio. Y esperemos que vengan muchos más. Y bueno, ya al tema, otro de los cumpleaños, celebraciones, festejos que estamos aquí hablando, celebrando, es Game Boy 1989 a 2014. 25 años de vida de esta consola portátil que significó toda una revolución en la industria de los videojuegos. Chicos, ¿qué me pueden decir? Pensar que soy tan viejo como la Game Boy me hace sentir bastante viejo. A mí me da igual, honestamente. Ay, no, no, mira, creo que tal vez para las generaciones un poquito más recientes, pues, la Game Boy tú la ves y dices, pero ¿qué es este asco? Esta cochinada de... apenas ya haces. Pero cuando esa cosa salió... cuando eso salió, eso fue... gigantesco. Sí, sí, fue enorme, increíble, o sea... fue un paso gigantesco para la industria de plano. Yo me acuerdo... Claro, sí, yo me acuerdo que eso siempre es así como que... como que el salto... la perspectiva generacional, ¿no? Ahora que ya han pasado todos los años del mundo, no por decirles viejos a ustedes, por supuesto, es cosa de tecnología y eso. Por supuesto que para las nuevas generaciones eso se parece a un armatoste, pero sí, es cosa de verlo en perspectiva. Es decir, un aparato que tiene todas las funcionalidades que para la época se asociaban a máquinas gigantes enormes que tenías que cargar con una grúa, y que la podías tener en la palma de tu mano. Es decir, realmente es una cuestión de verlo desde perspectiva. Es un hito. Fue el inicio de toda una revolución. De verdad es bastante importante y es algo que se tiene que apreciar. Muchachos, si me permiten decir algo. Hay una vecina que nos estaba escuchando por primera vez, pero desafortunadamente ya se tiene que ir. Un saludo grande a Diana, que nos está escuchando. Ah, saludos. Hola, mucho gusto. Saludos de aquí de todo el Barrio Gamer para la vecina Diana. Un saludo, un abrazote. Que tengas un buen día. Señores, regresando de nuevo al tema, 25 años del Game Boy, una idea que fue impulsada por el señor Gunpei Yokoi, quien ya hace algunos meses desgraciadamente ya falleciera. La idea, según se menciona, fue como alrededor de 1985 que se estaba trabajando, pero desafortunadamente no hubo como que la tecnología para hacerla como el señor Yokoi lo tenía pensado. Entonces se fue, nos esperamos un poquito hasta precisamente abril de 1989 cuando salió la primera consola. Especificaciones técnicas del Game Boy. Fíjense nada más para que vean cómo avanza la tecnología. Un núcleo de 8 bits a 4.19 MHz. ¡Oh! 8 kilobytes de RAM que podía ser extendido a 32 kilobytes. ¡Oh! Sí. Hay calculadoras con mayor capacidad que eso. Juan, hay relojes con mayor capacidad que eso. La tecnología es maravillosa. Te lo pongo así, hay refrigeradoras que pueden hacer más que eso. Ah, no, pero es que las refrigeradoras de ahora sí son una cosa, pues bueno. Sí, cuadros por segundo. Bueno, el frame rate. 59.7 cuadros por segundo en un Game Boy regular, 61.1 en su versión de consola de sobremesa, el Super Game Boy. Fíjense, 1989 y ya estábamos hablando de 60 cuadros por segundo. Todo un visionario el señor Yokoi. Bueno, y para una portátil todavía, mira, hay veces que, sobre todo estuve jugando Donkey Kong en el 3DS y hay veces que le cuesta mover los 30 frames por segundo. Así es. Ahora imagínate un cacharrito de estos. Sí. Su pantalla es un display de alto nivel de alta reflexión. De 160x144 píxeles. Wow. Creo que una pantalla de un 3DS Excel es como 4 veces esto. Más o menos. Le caben 4 pantallitas de Game Boy. Es más, te lo pongo así. Te lo pongo así. La pantalla del Vita es de 960x540. Haz el cálculo ahí. Muy grande. Títulos de lanzamiento fueron, al menos aquí en América, salieron 5. Alleyway, que era parecido al Arkanoid Breakout. Un juego de béisbol, un juego de tenis. Creo uno de los más más famosos de uno de sus personajes más famosos, Super Mario Land, la primera iteración, y creo yo el juego que definiría por muchos años a esta consola. Una adaptación, una consola portátil del juego del señor Alexei Pajitnov, Tetris. Así es. Sí, Tetris, bueno. Más que nada ayudó vilmente a consolidar la consola como vaya, pues, para establecerse, vaya, fue lo que lo vendió de plano. De hecho, pero fue un boom. O sea, ahora, para ponerlo en contexto, Flappy Bird fue cualquier cosa comparado con ese Tetris. Uh-huh. Más deja checa información. ¿Qué otras experiencias podemos mencionar nosotros sobre el Game Boy, el llamado tabique, ya un término clásico, incluso que fue acuñado precisamente por esta consola? Bueno, yo llegué a probar originalmente dos juegos. ¿Sí? Un Zelda que se me olvida el nombre ahorita. Link's Awakening. Gracias, Link's Awakening. Y después, lo que volvió a revitalizar al Game Boy, que fue Pokémon. Sí. Bueno, pero eso también fue otro boom enorme. Y fue lo único que yo logré llegar a probar directamente en un Game Boy. Yo probé Mario Land y Tetris. Y está checando que parece que desde el 2009, parece que la versión de Game Boy de Tetris vendió más de 35 millones de copias. ¿Más de 35 millones? Uh-huh. A partir de 2009. O sea, contando. Wow. Sí. Okay, espera. ¿Del 89 al 2009? Ajá. ¿O del 2009 hasta acá? Ah, ok. Sí, no sabe cómo escribir, decirlo, perdón. Pero sí, desde ese lanzamiento hasta el 2009 vendió toda esa de copias. 35 millones, bueno. 35 millones. Las compañías grandes solo pueden soñar con ese tipo de unidades vendidas hoy en día, ¿no creen? Sí, solamente lo más popular será como 100 millones por 10 millones, pero 35 millones. Mira, es como que wow. Te lo pongo así. De lo más vendido, por ejemplo, en PlayStation 3 ha sido Gran Turismo 5. Y hasta donde yo tengo entendido, no ha pasado los 10 millones de unidades vendidas. Me acuerdo que Grand Theft Auto vendió como 2 millones en su primera salida, pero no ha pasado de 10 millones tampoco, no me acuerdo bien, pero... Sí. O sea, 35 millones, wow. No es una cifra pequeña. Y bueno, juegos, Rufus, usted se encuentra ahí, ¿qué juegos de Game Boy llegó a probar usted? ¿Qué le parece? Del original, si supieras que así ninguno, ¿sabes? Nada más en emulación, recuerdo que llegué a medio tocar algo, pero no sé. No tuve chance de probar lo original porque ya para la época en la que, digamos, me... fui empezando a adquirir consolas y eso, esto ya, bueno, eso está, no se conseguía. Tengo ahora, recién cumplí 21 años, la consola tiene de 25, no sé, ya para cuando ya empecé a jugar, desgraciadamente no... Ajá. Ya ahí te estás jactando. ¿Qué? No te escuché. Ya ahí te estás jactando de que tienes 21 años. Ah, sí. Sí, soy más joven que ustedes, por supuesto. Pero aparte de eso, si supieras que no tuve esa oportunidad, ¿vale? Y eso que llegué a jugar inclusive el Atari 7800, es que era. Pero Game Boy así al original nunca, no sé. No me acuerdo de esos números. Esa era horrible, era un ping pong que en el momento yo dije, ¿qué es esto? Son un montón de puntos. Obviamente en el momento era un niño, no sabía apreciar, digamos, el valor histórico. Pero bueno, ese es el detalle. Así que en términos de juegos, estoy un poco vacío ahora. Muy bien, incluso por medio de emuladores, ¿no llegaste a jugar alguno después? ¿Alguno de los Mario Land? ¿Alguno de, no sé, alguno de los Mega Man de Game Boy? ¿Los Mega Man Extreme? ¿Qué más? Pero ¿algún Metroid? Sí tengo recuerdos, pero sumamente borrosos, bastante borrosos, pero sí recuerdo que llegué a jugar por lo menos Mario. Bueno, pero... De resto, no sé, no le llegué a dedicar el tiempo así en arqueología digital que debí haberle dedicado. Bueno, pero yo te digo una cosa. Yo en el momento en el que vi a un primo jugar Metroid, el 2, ahí, bueno, yo quedé con la boca abierta y empecé a ahorrar para comprarme uno, que al final terminó en un Game Boy Color, pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Qué tocaremos después? Este también es un juego... Mario Land, Killer Instinct, uh-huh. Gradius, Mario Land 2, Zelda, Tetris, los Game & Watch, Kirby también, uno de Barbie, uno de los Pitufos. ¿Qué más jugué? Mira, Ahorita que mencionas Killer Instinct, fíjense, me viene a la mente todas las adaptaciones de juegos de pelea populares en Game Boy. O sea, Street Fighter, Killer Instinct, Mortal Kombat, incluso llegando hasta el Mortal Kombat 4, un videojuego de peleas en tres dimensiones. ¿Cómo porteas esa cosa en un Game Boy? Bueno, que pues, como dices, Killer Instinct se me hace en unas adaptaciones muy, ¿cómo decirlo? Ah, los propios Kino Fighters que hubo 95 y 96 con los monitos en versión super deformed. No sé ustedes, a mí los juegos de pelea, adaptaciones de juegos de pelea en Game Boy, se me hacen de lo más gracioso, pero por las adaptaciones tan tristes que se les hicieron. O sea, el chiste era que salieran en Game Boy también, ¿no? Bien o mal, no importa, al carajo. El chiste es que estén ahí. Bueno, y de hecho, yo me acuerdo de que yo llegaba y le decía a mi primito, en ese momento, mi primo en ese momento, la familia estaba mejor acomodada, tenía más cosas. Entonces yo me llegaba y jugaba y le decía, llegaba a verlo jugar y decía, oye, ¿qué es eso? Es una persona. ¿En serio? Sí, bueno, está bien. Está bien, tú eres el dueño de la consola. Pero sí, recuerdo que la 15 era bastante decente. Bueno, y de hecho, bueno, me gustó, estaba bastante fiel al juego, no tenía ningún problema. Era un poquitito más lento, pero aceptable, no era como Mortal Kombat o como los King of Fighters. Era decente. Bueno, y otra cosa, ahí fue donde se estrenaron los selfies. Ah, sí, con la camarita, ¿cómo se llama? Sí, ¿se acuerdan de esa cámara? Ahí la gente empezó a tomarse selfies. Sí, que era como un huevito que ponías encima de la propia consola, ¿no? Sí, exacto. Ahí te ponemos la foto para que chequen. Eso comenzó más que nada con el Game Boy Color, ¿no? No, pero sí tenía igual una camarita para el Game Boy normal. Pues el original. Incluso hay gente que también eso tenía una impresora, ¿no? Si mal no me acuerdo. Sí, tenía así una, como si fuera impresora de etiquetas. Tenía una para imprimirlo, güey. Los hacía stickers, güey. Sí, güey. Pegar donde sea. Eso fue también. Bueno, es que, y claro, tal vez aquí en Latinoamérica no llegábamos a ver mucho de eso por el pobre distribución que había en ese momento, pero bueno, siempre, nunca faltaba encontrar a alguien que tuviera y... Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, mi primo pasaba tomando fotos de todo. Pero mira, qué increíble se ve yo. Sí, solo puntos negros en la pantalla, pero está bien, tal. Muy bien, muy bien. Algo de lo que a lo mejor no hemos hablado. La competencia en ese momento del Game Boy, ¿cuál era y cómo les... ¿Y cómo le fue a la competencia en aquel entonces? ¿Qué me dicen? Obvio no le fue tan bien, ¿no? Pero... Es que eso es lo que estoy intentando acordarme. Lo que pasa es que el Game Boy para cuando salió, marcó, digamos, tendencia, marcó escuelita. Entonces, ¿qué ocurre? La competencia, por lo menos en términos de máquinas, de aparatos, llamémosle portátiles, de todo, nada de eso llegó a surgir, a darse de bien, podríamos decir así. E inclusive, en términos de máquinas de sobremesa también hubo problemas en ese sentido. Porque, digo, problemas para la competencia, porque el hito fue tan grande que de verdad rompió con buena parte de esa generación de consolas. Además, ¿no es cierto que la Game Boy sola vendió más que la Sega Genesis? Deja checo. Muy bien, aquí tenemos a Ruba, el numerólogo, proporcionándonos esa valiosa información. Yo me acuerdo de dos, sí. El Lynx del Atari y el Game Gear de Sega. El Game Gear, lo que sea, de cada quien. Yo me acuerdo que era medio lame el Game Gear, lo probé hace tiempo y era como que... Al Game Gear, digo, crédito a quien lo merece, ¿no? El Game Gear fue la primera consola a color. Pero no. Pero de portátil no tenía nada. Bueno, pero te digo una cosa. Tenía juegos aburridos. Pero te. No, mira, te lo pongo en contexto. Sega siempre fue como más innovador en ese sentido. También hicieron, por ejemplo, la primera. Gracias, dame un momento para terminar. Y también hicieron la primera consola que con conexión a internet. Y mira, fiasco, nadie le importó y nadie le interesó. O sea, lo que pasa es que para el momento esa tecnología no halló su ubicación entre el consumidor. En el momento el consumidor no estaba tan pendiente de eso. Se adelantaron un poco, podría decirse, ¿no? Como unos 5, 6, 7 años. Sí, algo así. Ahora sí, toca. ¿Qué ibas a decir los números? Ah, sí. La Sega Genesis se estima que vendió 40 millones. El Game Gear se estima que vendió 11 millones. El Game Boy mundialmente vendió 118.79 millones de consolas. Ahí está. Sí. Los juegos más populares son Tetris y Pokémon Red y Blue. Y Pokémon tiene como 23 millones de copias vendidas. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay, con qué! Así que pero, quede claro que el Game Boy sí revolucionó y que me marcó tendencias. No, sí, pero no te. No, los usuarios de Vita estamos tranquilos, sabemos que la consola ahorita va a vender eso. Entonces, ¿cuánto va a llegar al millón? Ay, un momento, me acabo de acordar, por supuesto, DuckTales. DuckTales era para Game Boy original, sí es cierto. Yo amé ese juego. Lo amé y lo adoré, por supuesto. DuckTales. Y el Mega Man, el de la venganza de Willy también era, ¿no? Yo me jugué un par de Mega Man. ¿El 2 o el...? Estoy aquí recordando un poquito. Porque no está. Pero bueno, como les comenté, desgraciadamente, de verdad nunca pude siquiera tocar el Game Boy original. Todo eso fue por, bueno, arqueología digital, ustedes saben. Pero sí, ya me estoy acordando. Ok, ya pueden seguir con la discusión, no se preocupen. Muy bien, Rufus, señores, analicemos las causas del éxito del viejo Game Boy. ¿Qué creen ustedes que fue lo que lo hizo despuntar tanto, lo que lo hizo despegar al punto de ser, pues vaya, todo un hito en la industria del videojuego? Bueno, primero, el hecho de que casi no tenía competencia. Luego de que uno de los primeros juegos que salieron, que fue Tetris, es bastante directo, pues acomoda los cuadritos que van cayendo y vámonos. O sea, no es gran explicación, no es, y da chance para partidas rápidas, no tienes que pasar 3-4 horas con el aparato pegado para poder ir avanzando. Entonces, siento que eso le ayudó mucho a poder despuntar. Yo creo que buena parte del éxito se debió precisamente, como señala Bardi, para el momento no tenía competencia. De hecho, el Game Boy fue, digamos, el codificador de lo que hoy en día se entiende como una consola de videojuegos portátil. Es decir, primero que nada, tenemos que el diseño para la época era muy bueno. La disposición de los botones era comodísima. Uno investiga, uno busca imágenes de aparatos supuestamente portátiles de esas épocas. Y realmente se veía que no eran para nada cómodas. Eran cosas extrañas. En cambio, el Game Boy se fue por lo simple, lo funcional. Y aparte de eso, tuvo un buen catálogo. Entonces, de verdad, ya por ahí empezó a marcar tendencia. Ese fue el secreto del éxito del Game Boy original. No solamente que le ganó a la competencia, sino que marcó tendencia. El punto que mencionas, Rufus, es muy importante. En mi opinión, Sí había competencia para el Game Boy. Había otras consolas que también trataron, y aquí la palabra clave es trataron, de llevar una experiencia videojueguil al gamer. Y hubo bastantes intentos muy feos. Entre ellos, ¿sí?, el Link, Atari, el Turbo Express, el Gamate, creo que era Game Gear, y otros no tienen nada que ver. Más aparte de las chapitas que habían en los tianguis y tiendas chinas, etcétera, pues sí. Sí, y aquí está lo donde yo creo que esas consolas fallaron y el Game Boy se fue por encima de todos ellos. Ellos querían llevarle la experiencia al gamer, pero como si se tratara de una consola de sobremesa. El Game Boy lo que hizo fue llevarle una experiencia de juego rápida, una experiencia entretenida, una experiencia donde no se requiriera mayor conocimiento, mayor dedicación. O sea, vaya, una experiencia de videojuego bastante sencilla, pero muy entretenida. O sea, el señor Yokoi y el Nintendo vieron al Game Boy como un complemento del NES, no como un NES portátil, como fue ahora, pues el problema con el Game Gear. Permíteme, Bardi. Nos comenta MSTmaniac aquí en el IRC, saludos a él. Lento, grande e impráctico, así era el Game Gear, por no mencionar que se tragaba tus pilas como papitas. Ah, sí, las pilas eran un problema gigante. Creo que el MSTmaniac acaba de dar en el clavo precisamente de por qué el Game Boy superó a la competencia. Bueno, y una pregunta. ¿Qué tanto tuvo que ver el nombre de Nintendo con respecto a ahí? Porque acordémonos que ya para ese momento la NES estaba ya en muchos hogares. Ya era... Más aparte estaba teniendo lentamente el boom del Super Nintendo también. Exactamente, o sea, no fue algo, ¿cómo te digo? Algo, sí, el nombre, yo siento que también el nombre de Nintendo pesó mucho ahí. Por supuesto, recordemos que Nintendo revivió a la industria del videojuego después de la crisis de los videojuegos en el 83. Sí, y prácticamente revivió todo gracias a Mario Bros. Exactamente, o sea, por supuesto que Nintendo, el nombre Nintendo tuvo que ver, pero creo yo Nintendo ya se había mostrado y ya había comprobado sus, ya había mostrado sus cartas al mundo, pues, ya sabían lo que podíamos, el mundo sabía lo que podía hacer Nintendo y para ellos asociaban, creo yo, un producto más de Nintendo con calidad. En aquellos entonces, ¿no? Estamos hablando de 1990, 91, 92. Cuando fue, creo yo, cuando salieron más juegos para el Game Boy. Sí. Sí, correcto. O sea, yo siento que también es cierto que mira, le fue muy bien. Desde ese momento, Nintendo se ve que sabe muy bien manejar el mercado portátil. Pero yo creo que el nombre de Nintendo fue lo que más terminó ayudando, al menos de entrada. Claro, para generar confianza entre en el mercado. Sí, ya después que pase, sí, que haya pasado lo que haya pasado, pero siento que puede ir por ahí el asunto también. Uh-huh. Bueno, legado del Game Boy, ¿qué nos dejó el Game Boy después de esto, vaya? El Game Boy Color. Y luego se evoluciona el Game Boy Advance. Y eventualmente el DS. No, pero ya hablando muy, muy en serio, el hecho de ser posible el juego en portátil, pues. Sí, o sea, para llevarte un juego donde sea, poder jugarlo. Incluso, como que no sé, en el camión o algo así. Yo siento que incluso hasta influenció la idea de poder tener juegos en celulares. lo cual llevó a lo que tuviera Snake y eventualmente los celulares más de Snake, como juegos como Breakout, como Side Game Love, y eventualmente juegos de apps del iPhone y de Android, por ejemplo. Completamente. El legado, yo creo, era la palabra, una palabra clave aquí en este asunto y en este mercado en general. Portabilidad. No, Nintendo se encargó, se esforzó en traernos una consola que fuera capaz de colocarse en su bolsillo y que tú, gamer, te la pudieras llevar a donde quisieras. O sea, la portabilidad realmente manejable. Estás en... ¿cómo decirlo? Estás en una fila del banco, sacas tu Game Boy. No lo hagan. Pero es una, sí, es un uso hipotético. Es un uso hipotético. Estás esperando en el conductor, saca el Game Boy. Exactamente, en la parada del camión saca el Game Boy. No lo hagas porque luego se te pasa. No lo hagan. No, el problema es, sí, dentro del camión es el problema. La parada. Bueno, depende. Está como que. Que es día, 50, pues, 50. Es como que de noche, no sé, y se tallaron también como que en un lugar ese medio acá, macabrón, así, pues tampoco. O sea, también cuesta mucho, también está como que importante el juego de saber cuidar esas cosas, ¿no? No, pero es el hecho, yo lo pongo así, es, y era lo que a mí me pasaba cuando empecé a tener consolas portátiles. No hay cosa más aburrida que tu madre llegue y te diga: alístate, vamos para un café, una cena, donde tu tía. Sí, o cuando... Y ojalá... Con su café y... Sí, exactamente. Y ojalá no estén tus primos, ojalá... o seas hijos único, lo que sea. Entonces, bueno, eso aburre. Y eso me pasaba mucho a mí. Entonces, cuando yo tuve mi primera consola portátil, yo dije: ok, vamos, sin ningún problema. Y antes, bueno, era un... No quiero, ¿por qué? La vida es injusta. Todo ese tipo de problemas. Sí, realmente ayudó muchísimas facetas del Game Boy. Sí. Y como ustedes lo mencionan, el diseño, el concepto del Game Boy se trasladó a otras consolas. Y esas consolas, la mayoría han sido, un gran éxito. Y digo la mayoría porque, digo, tampoco podemos obviar la maravillosa metida de pata de Nintendo con esa pequeña consolita de 1995 que te mostraba gráficos a negro y rojo. Y más aparte sobre el 95 con el Game Boy Micro. No, oye, mira, el Game Boy Micro no fue un fiasco, o sea... Era decente, pero no vendió tanto como que... O sea, yo estaba como que parecido al DS y el Game Boy Advance. Pero es que... Pero fue porque ya estaba el 3DS encima. ¿Sí? No, el DS. El DS. Ah, eso, perdón, gracias. Sí, exactamente, o sea, ya a esas alturas de la vida era como, bueno, eso era para los que no hubieran tenido una DS hasta ese momento, pero... Sí, un Game Boy Advance, y bueno, creo, estamos de acuerdo, el Virtual Boy falló porque le faltaba todo lo que tenía la Game Boy original, ¿no? Portabilidad. Era muy práctico. Ajá, de portabilidad no tenía nada, güey. O sea, cosa era horrible. Aparte se veía, si hubiera sido portátil, sería ridículo. Lo que pasa es que con el Virtual Boy se quisieron lanzar al lado experimental, pues ahí quisieron intentar probar el detalle del 3D, pero bueno, eso recuerdo que lo llegamos a discutir hace un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, ese fue el problema fundamentalmente. Intentaron no solamente experimentar con un campo poco probado, sino que no disponían de la tecnología siquiera para probarlo bien. Entonces, bueno, eso fue un fiasco por todas partes. No, y ocupabas todo un staff de personas detrás tuyo para poder andar con el Virtual Boy. O sea, esa cosa era imposible. poner más que nada para casa, porque si le tengo partido, imagínate estar ahí con un amatrote rojo en tu cara por las calles, sería como que... No, no podrías pasar. Caminas tres pasos, te caes y se te desmadró el aparato ese. Se burla de ti, te lo roban. No, o sea, ¿por qué te hacías si te lo robaban? Sí, exactamente. Alguien te roba el Virtual Boy y más bien tú le agradeces y le mandas tarjetitas todas las navidades en agradecimiento. O sea. ¿Y te casas con él? No. No, le mandas a Wario Land y ya. Sí, sí. Si no exagera usted. Pasamos entonces a leer aquí las preguntas, los comentarios de la audiencia. MST Maniac tiene recuerdos de la Game Boy con los Mario Land, el Paper Boy, el Metroid 2 que ya comentábamos. Maniac también lo jugó. Y dice también, desde que tengo mi 3DS he comprado aquellos títulos de mis recuerdos en la consola virtual. Mario Land 2, Metroid 2 y próximamente va a comprar Tetris. Imagínense un 3DS para jugar Tetris. Yo juego bastante Tetris, así que bueno, por mí está súper bien. O sea, como que lo juego demasiado junto con Puzzle Fighter, así que... Precisamente porque es demasiado fácil, ¿no? Es entretenido, me gusta bastante el Tetris. Muy bien. ¿Qué más me comenta? También ha jugado algunos de juegos de Game Boy en emulador. Link's Awakening, casi todos los Mega Man, la Game & Watch Gallery, los Zelda Oracles. Esos últimos ya fueron más para Game Boy Color, pero sí hay una cosa también interesante que mencionar aquí. El Game Boy, no sé si Nintendo lo tenía pensada como la evolución del Game & Watch o fue un desarrollo completamente diferente, pero no olvidemos ese salto enorme de funcionalidad, de jugabilidad del Game & Watch al Game Boy, ¿no? Y los Game & Watch ya de por sí eran consolas, no sé ustedes, pero para mí eran jueguitos bastante, bastante divertidos. Creo que Game Boy se mantuvo en ese precepto de hacer juegos sencillos y eso fue lo que le dio tanto, pero tanto éxito. Y ahora que me recuerdo, corríjanme si no me equivoco, pero ¿no es cierto también que los juegos de Game Boy Color se podían jugar en Game Boy? No, era al revés. O sea, puedes poner juegos de Game Boy en Game Boy Color y le daba una paleta automatizada para darle profundidad y color, ¿no? Okay. El aspecto de Game Boy Color porque no sí, podía leer los colores Game Boy Color y Game Boy, así que no podía... Okay. Pero tocas un punto muy importante, Bardi. El aspecto retrocompatibilidad es algo que también le dio mucho éxito a los sucesores del Game Boy. Que es un aspecto que sigue al día de hoy. Fue anteriormente con la Game Boy Advance, después fue con la Nintendo 10 y actualmente con la 3DS. Pues su tienda virtual. No, por su tienda virtual y por el poder jugar cartuchos de 10. Sí, pero digo, por ejemplo, porque el Game Boy Advance podía jugar juegos de Game Boy estando de Game Boy Color. El Game Boy DS nomás jugaba Game Boy Advance antes del CI. Y el 3DS no podía jugar todo 3DS después del 2DS, creo. Bueno, pero Nintendo es la única compañía en este momento en que todavía apuesta por la retrocompatibilidad. O sea, sí, plano y directo. Y exceptuando PC, pues. Pero aún así, yo sé que hay juegos que ya no puedes correr tan fácilmente, al menos en un PC. Pero Nintendo es la única que sigue ahí, pues, apostando un poco por eso. Por supuesto, eso es algo que siempre agradece la gente. Comenta... Opiniones de MST Maniac. ¿Por qué el Game Boy fue mejor? Básicamente, me basé en su opinión para mencionarla aquí. Ni el Lynx ni el Game Gear pudieron llegar ni a la cuarta parte de la genialidad del Game Boy. Con todo y que presumían de su superioridad gráfica. No, es que eran gráficamente superiores. Recordemos, aparte que era complicado. En esas pantallas que te reflejaban la luz tan pero tan fuerte. Encontrar un ángulo... un ángulo ideal para jugar. Ese no era un problema tan grave en la pantalla del Game Boy. Sí, más aparte como que te sacaba mucha batería, no, se me duraba como unas 5 horas, por así decir. Más aparte tenía un catálogo medio raro de jugar por porque era como que o muy largo o era muy lento o era muy torpe de jugar. Bueno, pero el Game Boy se enfocaba mucho en juegos así como que sencillos y pues ya lo dijimos en todo el programa, es fácil de jugar, vaya. Oh, pero eso es lo interesante. Ahora mira, yo llego y me pongo a jugar a no sé, con el Vita, con el 3DS, 2-3 horas y ya me están pidiendo gritos como ya, ocupamos que nos conecte otra vez a la carga. Y antes una Game Boy con un par de baterías te duraba. Bueno, eso sería un problema de la tecnología, porque parece que también el Android y iPhone te dura como unas 5 horas de batería, te lo usas seguidamente, así que... Muchas cosas de la tecnología de ahorita, pero la verdad, lo que requiere para poder jugar una cosa. Ahora bien, Maniac comenta sobre un manufactor de consolas, el único manufactor de consolas que hasta el momento aparentemente ha entrado al quite en el mercado portátil, que es Sony. Bardi, ¿tú qué ves? Tú, porque eres bueno, Bardi y Rufus, que por cierto no sé, Rufus, si se me está durmiendo o se lo llevaron a una marcha o qué, porque ya se está quedando callado. No, tranquilo, estoy aquí. Lo que pasa es que muchas veces comentan cosas que yo también hubiese comentado, entonces es así como que, bueno, un poquito redundante intervenir. Ah, muy bien. Bueno, ustedes, que son los felices propietarios de un PSP, Bardi, además de un PS Vita, y que además conocen la consola al derecho y al revés. ¿Ustedes, caballeros, le ven algo del Nintendo Game Boy a las consolas portátiles de Sony? Yo diría que sí. Bueno, es que yo lo comenté hace poco. Técnicamente, yo le veo mucho de la Game Boy a muchas consolas portátiles, de las exitosas, por lo menos. Pero más específicamente con el PSP, pues mira, yo sí vería también bastante... que lo tengo aquí, por cierto, aquí cerca. Vería bastantes cosas que en su momento el Game Boy implementó. Primero que nada, una disposición cómoda de botones para que el mando sea cómodo. Un buen catálogo de juegos. Realmente sí siento que el Game Boy estableció pautas a seguir, que se han ido codificando dentro de la industria y se han seguido. Eso es lo que yo siento. No sé si Bardi tendría una respuesta un poquito menos etérea, un poquito más específica. Yo como un poco me gusta mucho ese botón de hold del PSP, porque o sea, puedes hacer como que salir medio de una batalla y ponerle pausa y luego ponerle hold y ya seguir con tus cosas y ya volver a la misma pelea dos horas después. Sí, eso era una de las cosas que iba a comentar. Porque se implementó se dejó perdido, pues, un poco, durante unos años, pero ya con el DS, con el 3DS, con el PSP, con el Vita, ha vuelto a estar ahí, y mira, es algo bastante, bastante cómodo. Yo otra cosa que creo, y es que se definió muy bien desde ese momento, es que un juego portátil no puedes tener largas exploraciones por un calabozo durante 2 o 3 horas. Uh-huh. Necesitas tener la capacidad de poder guardar en cualquier momento. O de tener... Hold. Sí, exactamente. Entonces, el botón de hold ayudaba a que en el caso de que no pudieras, tuvieras que parar y no pudieras seguir jugando, pudieras como pausar el juego, ponerlo en pausa, pues, y vámonos, y seguimos después, siempre y cuando la batería no se agotara, ¿verdad? Pero era algo bastante, bastante cómodo. Esa función es importantísima. Es importantísima. Se me había olvidado. Porque sí, es fundamental algo que te permita cerrar, digamos, la sesión de juego y reanudarla cuando así lo desees. Porque eso es seguir el principio de. El principio este, portátil de las consolas portátiles, valga la redundancia. No, los juegos no te pueden imponer. Exacto, los juegos no te pueden imponer largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque entonces técnicamente estás teniendo una experiencia como si fuese de sobremesa, en la que, bueno, ya estás ahí sentado. ¡Qué demonios! Los juegos de consolas portátiles tienen que tener en cuenta ese principio, en el que uno puede de repente puede estar esperando en el autobús. Ah, bueno, tengo que ponerte pausa, tengo que suspenderte y te reanudo después. Pero sí, realmente me parece un poco fastidioso cuando no me lo permitían. Muy bien, Rufus. Ah, y una evolución, que yo creo que eso sí es cierto, que ya todo el mundo lo agradece. Eso de que ya no hay que estar comprando pilas, eso sí era problema. Yo creo que mi papá, cuando tuve el Game Boy Color, gastaba más en baterías que en cualquier otra cosa para mí. O sea, yo prácticamente no le pedía ni confite ni le pedía nada. José, ¿qué ocupa? Baterías. Y pero no ocupo nada para la escuela. Ah, sí, cierto, también ocupo esto y esto y esto y esto. Lo primero que me preocupa, baterías. Y ahora ya eso sí es cierto que es un avance para bien. Sí, yo me acuerdo que cuando vi que el Game Boy Advance SP usaba cargador, eso fue, mira, tengo que comprarlo inmediatamente. Porque aparte sí. De las pilas, era el hit. Era que la pantalla estaba iluminada, entonces uno no tenía ese problema de no poder jugar bajo la luz del sol porque no se veía nada. La pantalla iluminada, ¿no? Sí. Ahí bueno, y como ya veníamos comentando, te dejaban que lo cerraras y lo reanudabas cuando te diera la gana de volverlo a abrir. Sí, exactamente. De verdad, eso fue del cielo, de la tierra al cielo. Con eso fuera del cielo a la tierra. Sí. Muy bien, muchas gracias a todos por, ¿sabes? Sí, por participar, por su opinión, por supuesto, siempre muy atinada de mis compañeros. Entonces es innegable el legado del Game Boy, no solo en las consolas, en el mercado portátil, sino también en la industria del videojuego. Creo que eso es... Es lo que nos llevamos nosotros y después de ello, pues ya veremos las innovaciones que sigan después. Sin más ni más, entonces, caballeros, ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño break y regresamos con el noticiero de Lampa, con las Ghetto News, todo lo demás que tenemos para ustedes? ¿Qué me dicen? Perfecto, vámonos. Noticiero de Lampa. Ándale, pues. Noticiero de Lampa. Tú le pusiste el nombre, ¿no? Sé, ¿sí? No seas cínico. No, por supuesto. Ya decía yo que sonaba muy bien. Ajá. Ay, no puedo con tanto cinismo. Marvin Camacho Fallas se... Ya se hizo presente en el programa del barrio, por supuesto, alabando y diciendo lo bien que me oigo con este nuevo equipo. Si yo también, la verdad, mi voz se oye más pues, sexy, masculina, varonil, llena de testosterona. Gracias, Marvin. No, se oye ahora. Se oye más clara, no se oye mejor. Se oye más clara, por ende mejor. No. Aparte, por favor. No, la transmisión. No. No, espera. La transmisión es mejor. La voz, que la voz de Sanders oye mejor, no. No, ay, no, Barbie, por favor. ¿Cómo pueden con este muchacho? No puedo. Es lo malo. Bueno, Marvin Camacho Fallas, por favor, joven. Por favor, repórteseme por inbox de Facebook. Y conéctese al Skype. Más al rato lo vamos a tener aquí en el programa. Porque tenemos una sorpresa que darle a este joven. Le conviene. Marvin, te conviene. Conéctate a Skype. Hazme llegar tu nombre de usuario para que ingreses a la llamada más al rato. Créeme. Te conviene. Te va a gustar. Sí, eso está. ¿Qué clase de cosas hacen ahora medio que dejé de venir? Yo no sé. Bueno, vámonos a break, muchachos. Regresamos ya con las Ghetto News. No se les olvide, están en su barrio gamer. ¿Por cuál otra? Sino por la única, la más chingona de todo el mundo mundial, en su octavo aniversario. Y nada más, ya volvemos. ¡Hola a todos! Hoy les voy a enseñar a preparar algo muy interesante y muy divertido. Primero viertan 2 cucharadas de buena música de selección. Luego agreguen media taza de noticias, juegos online o noticias de doblaje, películas de anime, conciertos, o pueden poner todo junto. Y por último agregamos una pizca de Zeruf. Vertimos todo en la mezcladora y obtenemos... ¡Ay! ¡Ay, diablos! ¡Ay, no! ¡Obtenemos Vórtice con Zeruf! ¡Los jueves a las 3 de la tarde, hora México! ¡Solo por Radio Anime Nexus! ¡Ah! ¡Oh, sáquenme de aquí! ¡Por favor! Reto. Oye, chicos, estamos de vuelta. Ajá. No. Sigue. No, ya, muy tarde. Un blooper para la entrada del chat. Sí. De esos que nunca nos faltan. Chicos, estamos aquí en Ghetto News, el noticiero de Lampa, para comentarles, como siempre, por ahí 3 pequeñas noticias del mundo de los videojuegos, de esta industria. Que, Dios santo, no deja de sorprendernos, para bien, para mal o para peor. ¿Qué tenemos el día de hoy? Capcom ha mencionado recientemente, tras una junta de sus accionistas, que están, ahora sí que, empujando, favoreciendo negociaciones para que los ciclos de desarrollo de sus videojuegos sean más cortos. Específicamente se habla de un ciclo de 1.5, bueno, un año y medio de desarrollo en sus franquicias más grandes. Las franquicias más grandes, si me pueden ayudar, se llaman Resident Evil, se llaman Dragon's Dogma. Bueno, no Dragon's Dogma. Se llama Monster Hunter. Llama Dead Rising, Street Fighter. Diría Mega Man, pero no quiero que me golpeen aquí. No lo digas. Se agradecería, pero. En una dimensión alterna. Ok. ¿Qué más? No, yo creo que más o menos anda por ahí, ¿verdad? Si bien un año y medio suena bastante rápido, o sea, un ciclo bastante corto, Capcom incluso mencionó que su meta eventual, parece meta a mediano o largo plazo, es hacer el proceso de desarrollo aún más rápido. Una vez que te pones a pensar de las franquicias que se definen casi que por entregas anuales, lo primero que se te lo primero que se te viene a la mente son no solo los nombres más grandes de la compañía, sino aparentemente el hecho de que pareciera que nada más están oficializando lo que ya están haciendo, que son esos ciclos de desarrollo muy, muy breves. Ay, la industria del videojuegos en el siglo XXI, para ustedes, damas y caballeros. ¿Qué tienen que decir, muchachos? Yo quiero jugar un poquito al antes de que empiecen a tirarle piedras a Capcom. Yo quiero jugar un poquito al abogado del diablo. Yo no lo veo precisamente malo, dependiendo de qué juego estemos hablando, por supuesto. También dependiendo de qué tipo de contenido van a hacer. Sí, exactamente. Por ejemplo, mira, yo no veo para nada malo un rebalanceo, por ejemplo, anual de Street Fighter o de cualquier otro juego de pelea. Mira, me parece bien y hasta justo y necesario. O por ejemplo, en Monster Hunter, una versión así vas tirando contenido nuevo, que monstruos nuevos, que armas nuevas, mientras también tienes el desarrollo de la versión, de la siguiente versión base. Algo así por el estilo, mira, yo no lo veo malo, lo veo bien. Pero e incluso, por ejemplo, también, mira, un juego pequeño de Mega Man, no necesariamente tienes que tener un gran juego AAA hiperrealista de Mega Man. Puedes tener un juego chiquitito, plataformas, un poco pues sencillo, pues eso lo puedes tirar en un año, fácil, y ser un juego entretenido y divertido. Entonces, no veo malo en primera instancia que los ciclos de desarrollo sean más cortos, si le bajas un poco el ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? La calidad. No, la calidad no, sino la... o sea, en vez de que sea ese gran y amplio juego AAA, que sea un juego pequeñito, por ejemplo... ¿Impacto? No, es que es eso. Por ejemplo, este año hemos tenido dos juegos de Ubisoft fantásticos, Child of Light y Valiant Hearts. Pequeñitos, mira... Dicen que no duraron mucho realizando el juego. Están vendiendo, bueno, pero que como perros calientes, no sé, como empanadas, como lo que sea en el país de cada uno. Y perfecto. Y eso ayuda a financiar a otros juegos de Ubisoft. Incluso, bueno, y también tienes Watch Dogs como juego grande. Entonces, mira, no lo veo mal. Ahora. Si lo que tú me dices es que vas a hacer un Resident Evil todos los años, todo cada año y medio, o que vas a hacer juegos así ya más grandes a cada año y medio, pues mira, ahí sí se ve tal vez un poquito feo. Ahí sí quedaría como Call of Duty y lo que la gente está quejando al respecto. Sí, exacto. Sí. Yo tampoco lo veo como algo malo, en realidad, pero sí me da un poco de miedo porque, es decir, no hay que saber mucho sobre la industria y cómo se manejan las cosas aquí para saber que hay que darle un buen tiempo a los desarrolladores para hacer un trabajo de calidad. Los trabajos apresurados realmente no salen bien, no es algo que tenga un buen precedente. Entonces sí me da un poco de miedo eso. Dependería mucho del tipo de juegos de los que estemos hablando, porque no es lo mismo una actualización de un juego que ya existente, onda lo que están haciendo ahora con Street Fighter 4, que sacan actualizaciones, van puliendo el gameplay, de repente agregando uno que otro personaje nuevo. No es lo mismo eso que hacer anualmente una secuela tras otra secuela tras otra secuela, empezando desde cero. No sé. Exactamente. Exacto, no sé. No, es ahí sí es que yo lo vería con un alguito de duda, un poquito de escepticismo, pero sería cosa de ver cómo lo hago, cómo lo hacen. No, hasta por ahora no me parece ni bueno ni malo. Quiero ver cómo les funciona. Okay, ahora la otra pregunta, ¿qué franquicias creen ustedes que vayan a tocar con este tipo de ciclos de desarrollo? Obviamente, yo dije algunas, a lo mejor se me faltó alguna, a lo mejor me sobró alguna. Bueno, es que pueden ser todas, y es como dice Rufus, depende de cómo lo vayan a tocar. Puede incluso que con un lapso de tiempo corto vuelvan a meter Mega Man. Sí, de hecho. Siempre con esa como rotas de celular, ¿no? Así que bueno. Parece que quedaría medio. Sí, ¿no? Y es que, claro, eso da para buenos proyectos, porque ciertamente, como menciona Bardi, un juego de Mega Man como los que la fanaticada viene pidiendo no es una cosa ultra mega triple A que tenga que tener esto 5 años de desarrollo, 1700 millones de millardos de dólares, no, una cosa más o menos sencilla, bien hecha, es lo único que se está pidiendo. Si este nuevo sistema de desarrollo permite que se establezca esa división. Exacto. Mega Man se presta para eso, este que acaba Rufus. Yo pienso. Tengo ese punto. Sí, porque sí, ejemplo, realmente no es algo, continúa, no es algo que sea mal. Esto, hay varias franquicias pequeñas de Capcom, de hecho, que podrían verse beneficiadas de esto, incluyendo Mega Man, aunque me duela en el alma. ¿Quién diría que no una revivida, digamos, de Power Stone? Sí, ¿quién dice que no? Otro juego de Strider, yo no diría que no. Algún Beautiful Joe, una cosa por el estilo. Pasando también por las franquicias un poquito más grandes, Sengoku Basara, Devil May Cry, ese tipo de cosas que sí, pues, hay que ver cómo las tratan. Una cosa, y sin extenderme mucho, es que no me parece para nada malo esto en el sentido de que hay compañías que están yéndose mucho a los super mega hiper proyectos AAA que se arriesgan muchísimo y se juegan la vida en eso de una manera que a mí, en mi punto de vista, me parece quizá un poco excesivo. Ejemplos, Square Enix, que está obsesionada con hacer super proyectos hollywoodescos, triple, mega, hiper, ultra. Te digo una cosa, Square desde Bravely Default se dio cuenta de que tal vez por ahí no va el asunto. Sí, ya va a pasar. Sí, sí, no digo. Recientes. Sí, y ha ido sacando juegos un poco más discretos y de altísima calidad, por cierto. Pero igualmente sigo notando que sigue teniendo esa organización de proyectos, de hacer varios proyectos ultra triple A y al final no darse mucho abasto. Y les ha ido bien, ok, no les ha ido así mal como para que vayan a la quiebra, pero me sigue pareciendo un riesgo innecesario. Es que no para sé. para mí el modelo tiene que ser, como vengo diciendo, ya sea el de Ubisoft o el que tiene Sony, tal vez con Sony Japón, que sí, tienen un equipo de trabajo por acá trabajando en ese super triple A que todo el mundo quiere, que todo el mundo espera, todo lo que tú quieras, y después tienen otros equipitos de desarrollo que te van sacando jueguitos más simples, más pequeños, más que incluso pueden arriesgar un poquito más, super divertidos, super entretenidos, que la gente aprecia y compra bien, y que te ayudan después también a financiar el gran super proyecto y a pagarles cuentas, pues. Ese claro, es un modelo que me gusta mucho. Y te soy honesto, a este punto del 2014, ya pasando la primera mitad, Valiant Hearts es para mí el juego del año. Y es un jueguito sencillo que lo hizo, lo hicieron un equipo dentro de Ubisoft Francia, y mira, es un juegazo. Aquí habla alguien que no ha jugado Shovel Knight todavía, Rufus. Que el juego del año, dice. Cómpremelo, por favor. A mí me dan mi premio por la portada de Ozzy Remix, así que. Ya me he hecho. Shovel Knight quiere hablar contigo, Bardi. Te quiere dedicar unas palabras con su padre. Sí, no, yo sé. Y mira, yo estoy seguro que eventualmente voy a comprar Shovel Knight, me va a gustar, me lo va a encantar. Pero aún así, la historia y las cosas que se presentan en Valiant Hearts, no, nadie más me lo ha presentado este año. Y lo siento, sorry. Bueno, Algo me decía aparte. Está bien. No. Te perdono. No pasa nada, es cuestión de gustos. Sí, no, ahora, claro, uh-huh. También el chiste no es sobreexplotar las cosas. Como por ejemplo, está haciendo Nintendo que todos los años está sacando un Pokémon nuevo. Y que ya. Ni un Super Mario Bros. Que ya de nuevo no tiene mucho que se diga. El New. El New no tiene nada. Sí, el New es irónico, exactamente. Entonces, a ese punto, sí, ahí yo siento que puede ser un poco molesto. Pero si vas cambiando las franquicias, mira, este año que te tiren un Strider, el próximo año que tiren un Mega Man, el próximo año que te tiren un, mira, incluso un Ghosts and Goblins, y así se va rotando, bueno, mira, yo no lo veo malo. De hecho, antes de que pasara más a eso, iba a pasar con lo de Mega Man, que de hecho se presta perfectamente Mega Man para eso, porque desde que salió siempre ha sido un juego nuevo cada año. Mega Man 2 salió después del 1, del 3 después del 2, así como que igualmente cada año salió un nuevo Mega Man. Incluso se llevó esta tradición con Mega Man X, con Mega Man Battle Network, Mega Man Zero, Mega Man ZX, Star Force, etc. Si es que Capcom quiere retomar este Mega Man en sus planes para un nuevo juego para 1.5 años, pues Mega Man tiene un juego perfecto para esa ideología, vaya. Y ahora, para ir cerrando también, por más de que estamos hablando también como Activision, por ejemplo, hace con Call of Duty, pero los Call of Duty siempre los desarrolla un estudio separados. Y incluso con lapsos de que cada 3 años un mismo estudio vuelve a sacar un Call of Duty. Entonces, no es que el mismo estudio está haciendo un Call of Duty duran un año haciendo un Call of Duty, duran 3 años haciendo un Call of Duty, pero está esa línea de estudio. Bueno, ahora sigues tú, este año que sigues, sigues tú, y el que viene sigues tú, y el otro que tú. Entonces, bueno, le das chance a los desarrolladores de trabajar. Si tú esperas que en un año un desarrollador te saque un juego, va a terminar pasando lo que pasó con el Call of Duty de PlayStation Vita o con el Resistance de PlayStation Vita, que a los tipos les dieron poco menos de un año y hicieron lo que pudieron. Sí. Bueno, Bardi, hablando bien de Call of Duty y Activision. No, estoy explicando la diferencia. De 2000. Sí, explicando la diferencia de concepto. No estoy diciendo que me parezca bien. 3 de agosto de 2014, guarden la fecha. No, pero muchas gracias, Bardi. Yo no sabía que el trabajo de Call of Duty se rotaba por estudios. Digo, después de todo, siguen teniendo la misma etiqueta fea de Activision, y eso es lo que al final de cuentas le da el mal sabor de boca a la gente, ¿no? Sí, exactamente. Que eso es lo que mismo está pasando con Nintendo. Al rato pueden ser estudios separados, pero mira, tú ves Nintendo, nuevo Pokémon, y al año, y 9 meses después, Nintendo, 9 Pokémon, y así. Entonces, se está saturando un poco la cosa, pues. Así es, muchas gracias por sus opiniones, caballeros. Nos vamos a la segunda noticia. Esta Bardi me pidió personalmente que la tocáramos. Me imagino que tendrá mucho que decir al respecto. Sony hizo postura con respecto al proceso de registro de juegos. Bueno, de registro de usuarios en juegos de Electronic Arts. Bueno, más que todo es que Electronic Arts hace unos días. Y la gente de Xbox, Microsoft, anunciaron un plan en el que, si mal no me acuerdo, es una suscripción. Pagas $5 todos los meses y tienes acceso a jugar FIFA, el juego de NFL, Battlefield. Battlefield, los juegos de EA, Electronic Arts. De Electronic Arts, gracias. Claro, necesitas la suscripción correspondiente para jugar en línea en Xbox. En Xbox Live, pues. Pero no pagas en sí por el juego. Pagas los $5 de suscripción, lo descargas y juegas. Sí, mira, para los amantes de FIFA, para los amantes de Battlefield, para los amantes de NFL, para los amantes de Tiger Woods, pues de saber, hay gente que sí le gusta. What the fuck? Por algo siguen haciendo. Mira, perfecto, adelante, me parece algo fantástico. Pero el hecho de que llegue Sony y diga, no, es que no me parece, no nos parece que sea algo que sea un beneficio para nuestros usuarios, entonces nosotros rechazamos el pass, este modelo de suscripción. Bueno, a mí me parece horrible, o sea, que lo pongan y que sean los mismos usuarios que decidan si sí o si no, o sea, realmente, no sé, o sea, realmente me parece muy, no quiero sonar, xenofóbico, y tal vez Rufus me dé la razón, pero es muy japonés, o sea, decir no porque no, o sea... Con el comunismo no te metas, Bardi, estamos hablando de respeto al principio del programa, ¿qué le pasa? pero ese es el punto, o sea, me parece muy feo, me parece muy grosero que Sony diga, no, nuestros usuarios no quieren esto. Wow, deja que los usuarios con sus billeteras digan si quieren o no quieren esto. Yo conozco gente que lo que hace es jugar FIFA y punto. Y no vuelve a tocar la consola para absolutamente nada más que para jugar FIFA todos los días. Entonces, para este tipo de personas es fantástico. No sé si es que será como para que no choque con lo de PlayStation Plus o lo que tú quieras, pero me parece feo y grosero. Seguramente, pero ahorita lo vemos. Rufus, Bardi le preguntó por su opinión. ¿Qué tiene que decir al respecto? Me suscribo bastante a lo que él está exponiendo. Realmente no tengo mucho que agregar, salvo que sí. Ciertamente me parece un movimiento, me parece una onda muy japonesa, un poco tradicionalista, muy conservadora. Y es que hay que, digamos, elaborar un poco en eso. No se me van a ir más de 2 minutos, de verdad, se los prometo. ¿Qué pasa, qué pasa con la manera de Japón de hacer negocios, de ofrecer servicios? Son un poco autoritarios en eso. Es lo que ellos dicen y hasta ahí se quedan muchas veces. Eso se refleja mucho en la manera en la que, por lo menos, compañías estilo Square Enix dialogan con sus usuarios. Comparen ese diálogo entre usuario y compañía con Square Enix y compárenlo con el de, por ejemplo, Valve, y verán una diferencia enorme. Ellos son un poco tradicionales con su forma de hacer las cosas. Entonces, es por eso que a veces salen con esas cositas que uno dice, oye, espera que yo hable primero, ¿no? Yo, el consumidor, no tú. Pero bueno, son cositas que pasan. Sí, yo, bueno, ahora personalmente, digo, hace rato vimos a Bardi fungiéndole de abogado del diablo, ¿no? Creo que ahora yo lo voy a aplicar igual porque, defendiendo un poco el sentido de Sony, entiendo que este tipo de servicio no haya entrado de manera tan directa, que hasta de hecho lo hayan rechazado. No, dejen ustedes de lado el aspecto comercial. Ok, se meten este tipo de suscripciones a aplicaciones de videojuegos de Electronic Arts. Que la gente opine, okay, con su bolsa. Que la gente decida si le gusta o no. Ok, al rato... Este intento de Origin para plataforma Sony termina siendo un reverendo fracaso. ¿Y quién termina limpiando la casa de Sony con los desmanes de Electronic Arts? Nadie. O sea, una vez estando adentro es muy difícil sacarlos. Entonces, Sony, de alguna manera, quiero creer que en base a estudios, en base a análisis, vieron que puede ocurrir ese problema con los juegos de EA. Incluso al llegar a ser hasta cierto punto complicado de sostener por parte de la propia compañía japonesa. Entonces, no, el japonés no acepta perderle a nada de lo que le invierta. este movimiento de no dejar que ingresara Electronic Arts, a lo mejor pues sí muy totalitario, pero viéndolo desde un punto de vista más, digamos, más grande, apuntando un poco más al ecosistema, puedo entender a Sony que no permita que otras compañías quieran meterse a la maraña, al desmadre que son ahorita los servicios en la nube, o los servicios que van a ser por medio de Sony de aquí a unos años. Sí. Es una cosa sí. Que uno tiene que entender, ¿no? Uno tiene que verlo desde un punto de vista corporativo. Es de repente un lado un poquito feo del asunto, ¿no? Para algunas personas, pero esto es un negocio, ¿no? Hay que estar claro, pues. Entonces, no, sí, uno tiene que entender, pues. No, por supuesto. El problema es que después puede ser muy jodido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora Microsoft se está jactando de que tiene el servicio en exclusivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si esto termina pegando, termina siendo algo, mira, que está funcionando? Y después Sony dice, no, mira, ya estamos interesados, y Electronic Arts les va a decir, no, ya no, largo, chao, ya no nos interesan con ustedes. Es muy jodido, pierdes mercado, pierdes todo. Entonces, si es lo que tú dices, Ander, si pasó así, tuvo que haber sido por un... Así que se sentaron y dijeron, ok, bueno, analicemos y veamos esto. Porque si no, bueno, para mí, mira, deja que los usuarios hablen, y si fue un fiasco, le pones ahí, le puedes poner una cláusula en el contrato a Electronic Arts, está bien, péguense por aquí, pero mira, si esto no funciona, échennos esto. Echen esta plata porque no vamos a hacerlo de gratis. También, Bardi, recuerda que Sony pues está poniendo sus propios servicios. Impacto fuerte. Yo creo que si lo pudiera causar, Sony está trabajando en ello, pero está trabajando desde su lado y dentro de su propia casa. Por eso. O sea, bueno, un poco complicado. Ahora también suena un poco incongruente y hasta cierto punto podremos decir hipócrita de Sony decir, bueno, no quiero este tipo de suscripciones, que son suscripciones mensuales a un catálogo ilimitado de videojuegos, cuando ellos te están vendiendo 30 horas de un juego X por eso es lo que quería cantidad. Tocar, eso es lo que o quería sea, tocar. Eso es lo qué que falta tocar. De congruencia, hasta cierto punto qué hipocresía de Sony también. Eso es lo que quería tocar, más adelante si hablamos lo del PlayStation Now. Ese es el punto. Mira, no me parece. Y bueno, no está ya en mis manos tomar esas decisiones. Pero bueno, habrá que ver. Sí, claro. Una tercera noticia tiene que ver con el sitio Humble Bundle. Para quienes no estén familiarizados, Humble Bundle es un sitio donde... Muy bueno, por cierto. Donde te ofrecen paquetes de videojuegos. Originalmente te ofrecían paquetes de videojuegos. Los juegos, creo que todos aquí podemos atestiguar que eran de calidad impresionante. Que era hasta cierto punto un robo que te los pudieras llevar por el precio que tú quisieras, empezando desde $1. Ahora, Humble Bundle ha aumentado demasiado sus ofertas. ¿Por qué? Porque ahora ya no solo te ofrece, digamos, el Humble Bundle de turno. ¿Perdón? ¿Bueno? ¿Aló? ¿Sander? ¿Sí? ¿Estás? Ajá, sí. Sí, me están escuchando. Ok, aquí se me... aquí me marcan los niveles que sigo aquí, ¿no? Perfecto, sigue. Bueno, gracias. Aparte del Humble Bundle de turno, con, digamos, juegos fuertes, juegos grandes, también Humble Bundle te está ofreciendo uno cada semana, que se rotan cada jueves y dura, digamos, 7 días. Más recientemente te ofrece también un paquete de libros cómics digitales. Por ahí han pasado cómics indie, webcómics. Han pasado Transformers. Bueno, que de hecho creo su paquete actual es de... Sí, es de Transformers. Ofrecen además, digamos, además del paquete estelar de juegos, también ofrecen un paquete estelar de libros digitales, en lo cual está The Walking Dead. Véanse el nivel de los nombres que estamos hablando. Y más recientemente, las ofertas Flash. ¿Qué son las ofertas Flash? Paquetes de juegos que tienen una vigencia de 24 horas. Chicos, no sé ustedes, pero tanta oferta, ¿es realmente una buena idea? Vuelvo con el punto que puse en la noticia pasada. Deja que los usuarios hablen con su billetera. Sí. Mira, al rato, sí, al rato no, pero es muy difícil yo decirte, mira, no, es que lo estás poniendo muy pequeño. Por ejemplo, yo soy suscriptor de Crunchyroll y ¿sí? El hecho de Crunchyroll, entonces me parece perfecto que ellos, además de la serie de turno, también puedan ofrezcan mangas, también ofrezcan doramas, para que no solo tipo de cosas. Entonces, a mí me encanta ese tipo, o sea, entonces no solo estoy a, mira, solo aquí hacemos esto, y ofrece más cosas, uno más contento y más dispuesto a pagar, pero he ahí el punto que yo quería llegar. También deja que los usuarios hablen con, pagando pues, con su billetera. Bueno, también comprometámonos, señores, digo, sin miedo, digamos las así, opiniones. ¿Es buena idea? ¿Es mala idea? ¿Por qué? ¿No por qué? ¿Cómo lo ven ustedes? Para mí es buena idea. Le estás ofreciendo más, más acceso a más contenido a los usuarios. Mira, estás aumentando incluso tu margen de mercado. Hay, mira, no sé, Sander, si a ti te pasa, pero o aquí a los demás compañeros, pero hay veces que a mí me apetece más tal vez ver alguna película, alguna serie, leer un libro, leer un manga, leer un cómic, que sentarme a jugar un videojuego. Hay veces que es al revés. Sí, entonces, claro. Entonces, ¿para qué? Si tú mismo me puedes ofrecer todo, perfecto. Para mí, mejor, no tengo que andar buscando lugares y a precios cómodos. Uh-huh. Yo lo digo así de rápido y ya ustedes elaboran en la controversia si lo creen pertinente. Yo digo que no es mala idea porque ofrecer tanto por todos lados puede llevar a una sobresaturación al punto tal que lo que terminen ofreciendo sean juegos que no sean de la misma calidad a lo que estaban ofreciendo antes. Antes te ofrecían un Bastion, antes te ofrecían un Limbo. Ahora te están ofreciendo como parte de un paquete, te están ofreciendo la saga de Hitman, de las Remnant, Daikatana. ¿Quién demonios va a querer Daikatana? Yo quiero jugarlo, de hecho. Bueno, de nuevo la broma fue para mí, ¿no? Es que sea. Pero así. Siento que esta sobresaturación puede implicar a que a final de cuentas esta gente de Humble Bundle te termina ofreciendo cualquier cosa, con tal de mantener el ritmo. Tampoco se trata de eso, creo yo. Ok, ya entendí por dónde quieres llegar. Si es enfocado en los videojuegos, sí. Mira, me parece que se están como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, claro. Entonces, por ese lado, si empiezas a descuidar alguna sección, pues mira, te puede terminar jodiendo. ¿Qué pasa? Si logras concentrarte y que todas tus secciones sean llamativas, oye, mira, eso es fantástico. O sea, y yo no creo que nadie tenga ni un pero. Tiene que mantener un equilibrio razonable. Si pienso que tienen que mantener, digamos, un equilibrio de tampoco sobresaturar, porque ¿qué ocurre? No, o sea, no sé si estoy hablando nada más por mí, pero siento que si llega un punto en el que sacan un Humble Bundle a cada rato, la atención podría bajar en algún momento. La atención que se le ponga a los productos ahí podría bajar porque la gente podría decir que es más de lo mismo, que de repente esos juegos no les interesan, y no sería así como que el evento que muchas veces han sido esos lanzamientos que uno dice, ah, oye, mira, están lanzando tal y tal, qué interesante, vamos a tenerlo en cuenta. Siento que deberían cuidar eso también, pero de resto sí me puedo suscribir a muchas de las cosas que han dicho ustedes. Pero eso también es cierto. Ya el impacto de los Humble Bundle tal vez no es tanto como era antes. Es que antes había un Humble Bundle. Correcto. de como cada mes, acuerdo, mes, no sé. No, como cada mes, pero el lo que te traía eran los Darksiders, los Batman, creo que uno con los Tomb Raiders, si mal no me acuerdo. Sí. Creo que es el actual, el de Square Enix. Sí, creo que por ahí puede andar. Pero exactamente, pues mira, si vas por ahí, perfecto, pero ya no sé si fue que nos acostumbramos a eso o que lo hicieron, están haciendo tan seguido. Entonces, el impacto de oferta en Humble Bundle ya no es lo mismo de lo que era antes. Eso sí, depende, te lo entiendo. Porque no tanto Humble Bundle, sino sus copias. Por ejemplo, Good Old Games, Green Man Gaming. Es decir, sitios que copian la idea de Humble Bundle de ofrecer un juego en descuento o un combo de juegos en una oferta. O sea, ya bastantes ofertas, entonces es como que ya nomás es cosa de checando y tener un juego de descuento, ¿no? Pero, o sea, ya hay muchísimos servicios de descuento como tipo Humble Bundle, y siento que esas copias como que ayudaron a que bajara el impacto de Humble Bundle. Más que nada. Sí. Sí, tiene sentido. No me termina de... El impacto que menciona Bardi sí es... es definitivo, ¿no? Ahora también. A mí lo que más me llamó la atención de Humble Bundle en un principio era que te ofrecía... te ofrecía juegos sin DRM. O sea que no necesariamente se tuvieran que activar por Steam o por Origin, sino que fuera un exe, un ejecutable, tú lo bajas y corres. Ahora Humble Bundle te ofrece juegos con acceso exclusivo a Steam, llegó a ofrecer juegos con acceso exclusivo a Origin, la plataforma de Electronic Arts. ¿Qué tanto sienten que le ha afectado esta expansión de oferta como decía Bardi, al impacto, pues? Lo que pasa es que, bueno, mira, al fin y al cabo son negocios. Si tú llegas y me dices, no sé, mira, Electronic Arts va a hacer un Humble Bundle de sus simuladores, y entre ellos va a estar el nuevo SimCity, pues probablemente, aunque haya que pasar por caja, yo termine pasando por caja y con la cuenta en Origin y toda la cosa. Pero, si es que te lo pongo así, digamos que Valve se tira a hacer un Humble Bundle y te van a tirar los Half-Life, te van a tirar los Portal, te van a tirar, no sé, pon el nombre que tú quieras, y tú no has sido, no tienes alguno, una cosa así, probablemente te tires de cabeza, y aunque ya que... Te lo vas a llevar. Sí, exactamente. Pero va más por el lado del fan, pues. Uh-huh. Bueno. Esperemos, entonces, que este aumento en la oferta no signifique un decremento en calidad. Igual depende, porque honestamente menos... como que ya muchísimos juegos es que no se pueden conseguir en algún lugar, así que... como que a veces te deja accesibilidad a juegos que ya no encuentras en ningún lado o que pues, no puedes hasta conseguir a un precio razonable, vaya. Pero pongamos el ejemplo que lo estaba mencionando al rato de Daikatana. A toda persona que estuvo interesada en Daikatana ya lo ya tuvo sus medios para conseguirlo y de hecho ya lo tiene, ¿no? Es un juego que va para los 15 años de salido e incluso para la gente que lo quiere, pues digo, ya se dio cuenta de qué tan buen juego es. No sé, yo no sé si quiero jugarlo por la curiosidad, porque si he visto videos, he visto la historia, he visto todo y pues se ve malo, pero sí me da curiosidad ver cómo te quedan con el juego, así que supongo que habrá más gente como yo ahí que quiere probarlo fuera del morbo, vaya. Por curiosidad, sí. Bueno, no sé, y así como comentas tú, pues sí dices. Igual no sé, como encontrarlo por ese juego y por otros juegos, que tiene más en el bundle, así como que dinero, pues digo, está bastante bien, honestamente. Habrá que ver. A mí en lo personal sí fue una patada en las bolas que en su bundle ofrecieran algo de Daikatana cuando podrían haber ofrecido las versiones de PC de Final Fantasy, pero bueno, eso ya no lo decido yo, como dice Bardi, esos son negocios y pues a final de cuentas eso es cuestión de gustos y opiniones, ¿no? Correcto. Al menos este bundle no se ve tan mal porque andan por ahí Deus Ex, Human Revolution y The Last Remnant, al menos. Muy bien, pues esto fue nuestra sección, el Naughty Gamer. No, perdón, ¿qué dije? No, Ghetto News, el noticiero de Lampa. Ya corregí, Bardi. Hey, Naughty Ampa. El noticiero de Lampa. Nos vamos entonces con un pequeño break y regresamos en menos de lo que canta un gallo con una pequeña reseña de Bardi que nos va a tener aquí en su barrio gamer. No se les olvide, estamos de aniversario y estamos en Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Ya regresamos. Regresamos ahora a su reseña aquí en el Barrio Gamer. Nuevamente Bardi traerá a nosotros sus impresiones. En esta ocasión no de un videojuego en sí, sino de un servicio. Pinta para estar interesante. Caballero Bardi, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy en el Barrio Gamer? Bueno, aprovechando que ya se hizo público la beta de PlayStation Now... En PlayStation 4 decidí probar el servicio, ver qué tal, ver el catálogo. Y después de 3 intentos en mi casa, 2 intentos en la casa de mi tía y otro intento en la casa de un vecino, puedo decir con seguridad, PlayStation Now no funciona en Costa Rica, entonces no puedo darles muchos detalles de eso. Perfecto, aquí tuvimos la reseña de PlayStation Now con Bardi. En resumen, no sirve. Entra en detalle. Gracias, ¿verdad? Latinoamérica. Sí, exacto. Gracias, Chávez. Latinoamérica siempre fiel. Gracias, Chávez. Me imaginé que por ahí iba a tirar, con los problemas de conexión, porque hay siempre por acá. Lo esperaba, pues. Pero tengo que decir que quiero probarlo bien, porque hay ciertas veces que ciertos servicios de Sony, es curioso, no funcionan aquí en Costa Rica y te vas a Panamá y sí funcionan. Es extraño. Entonces, eventualmente me gustaría probar esto en otro lado. Ahora, lo que sí podemos hablar es el catálogo. El catálogo, mira, de entrada no está mal. Tiene juegos como Darksiders, tiene juegos como Metal Gear Solid 4, tiene juegos como Final Fantasy 13, este tiene juegos. Con otro que me llamó la atención, fueron los de Deus Ex. O sea, Wong, tienes buen catálogo. Viene, por ejemplo, los Street Fighter, el Ultra Street Fighter 4 de camino. Entonces, el catálogo en sí no se presenta mal. Lo que sí se me presenta mal, Wong, son los precios. Wong, ¿cómo vas? Te lo pongo así. ¿Cómo vas a cobrar $45 por tener acceso a 90 días a Final Fantasy XIII cuando el juego nuevo lo puedes comprar por $10-$15 en Amazon? Wow. Boom. No tiene sentido. O sea, nada. Si te pones a ver el juego, ellos ya lo tienen en sus servidores. Tú no tienes que descargar nada. Sí, y en cambio, si lo compras, por ejemplo, en Amazon te cuesta $10-$15, tienes la cajita con el manualcito, que eso sí, el Final Fantasy XIII tiene un manual bonito, respetando las tradiciones. Tiene un manual, deja de tú de bonito, ¿no? Tiene un manual, sí, estamos sí. En la época donde... Exactamente, Wong. O sea, mira, y todo, tiene la copia física y todo, Wong. ¿Y cómo te van? Y te cuesta $10-$15. ¿Cómo vas a cobrar entonces $45 por 90 días? No tiene sentido. Yo espero muy honestamente que para que esto tenga cierta utilidad, pues pongámoslo así, cierta relevancia, Sony eventualmente ponga una suscripción en el que te diga, mira, lo que tú quieras, paga $50, no sé, ojalá un año, y tienes acceso al $50-$70 de un año y tienes acceso ilimitado a todos los juegos, pues. O que te diga, mira, paga PlayStation Plus $100 al año y tienes acceso limitado a PlayStation Now. Y ahí sí es cierto, bueno, mira, ahí te olvidas de comprar algún juego ahí entre PlayStation Plus, los que quedan gratis, y el PlayStation Now tiras fácilmente durante todo el año. Entonces déjame entender algo, Bardi. Hay competencia involuntaria interna entre dos servicios de Sony. Wow. Todavía no te puedo decir. Lo que te puedo decir es que al menos los precios actuales son estúpidos. No digo, o sea, si me dices que PlayStation Now te está dando acceso a videojuegos por hora, mientras PlayStation Plus te está regalando juegos, vaya, es una competencia, porque vas a tirar o por uno o por otro. Exactamente, pero son servicios diferentes. El chiste de PlayStation Now es que tú digas, hoy sí me antoja jugar, ponle el nombre que tú quieras, Metal Gear Solid 4. Y lo que haces es conectar la consola a internet y empieza, bueno, no tienes que desinstalar nada, no tienes que hacer nada. Con PlayStation Plus tienes que descargar el juego, esperar, conexiones tercermundistas en Latinoamérica, o sea, eso dura tamaño poco. Y así, bueno, o sea, te lo pongo así. Estaban pidiendo que la conexión mínima requerida para PlayStation Now es de 5 megas en Estados Unidos. Lol. Sí. Con un ping de por lo menos 85, 90, más de 100, no. Aquí como un ping a un servidor de Estados Unidos es grandísimo, aquí no se puede. O sea, no sé, yo siento que están... Está un poco perdido, al menos los precios, los requisitos para regiones. Sigo pensando que efectivamente esto por aquí vamos a tirar eventualmente al futuro y todo, pero mira, no sé. No mientras la infraestructura nos lo impida. Exactamente, actualmente no le veo mucho futuro. No, parte tampoco pude probarlo. He visto que es curioso, bueno, hay juegos que te corren de lo más bien y otros juegos no te corren de la misma manera solo porque sí. Entonces, hay que ver. Me gustaría, ¿sabes? Estoy sobre todo interesado en probarlo en juegos como Street Fighter. Porque ya ahí mismo en la nube es donde mayoritariamente el juego transcurre en línea. Y puedes tirar para adelante, pero no sé. Quiero esperar a ver cómo termina todo. No sé si alguno tiene alguna pregunta, una cosa así. A mí me queda claro que no sirve, entonces yo de momento paso. Actualmente sí. ¿Crees que vaya a implementarse en un futuro? Así como que crees que lo van a agregar pronto, o le ves futuro. Bueno, eso van a tener que empezar a poner granjas de servidores en todas las regiones. Me imaginaba. No me imagino de otra manera. Puede, por ejemplo, que tal vez Centroamérica y México una sola región, Sudamérica otra, ciertas partes, 3-4 granjas de servidores en Europa, un par dedicadas solo para Japón, porque como no tires de esa manera, y no creo que sea viable. Ahora, ellos comentan que el plan a futuro es que dispositivos como celulares, tabletas, el mismo Vita, puedas tener acceso a los juegos. Pero mira, no sé si con los costes de las operadoras de telefonía, eso vaya a ser viable. Mira, puede ser eso muy, muy, muy caro si tú pagas por descarga. Completamente de acuerdo. Bueno, pues esperemos que no se tarden mucho, ¿no? En implementarlo de manera óptima. Menos mal que es una beta y todavía hay espacio para mejorar, ¿no? Ahora, sí también aclararon una cosa respecto a los juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2. Comentaron que, si bien es cierto, ahorita apenas estamos en una beta, probando cosas, no hay una... No hay como una fecha exacta de cuándo se van a implementar juegos de PlayStation 1 o PlayStation 2. Pero sí es también es parte del proyecto. Y mira, eso es lo que más me interesaría a mí del servicio. Siéndote muy honesto. Ok. Tal vez. La oportunidad de jugar esos clásicos, ¿no? Sí, exactamente. Mira, poder jugar un Final Fantasy 12 en una buena pantalla como Dios manda, y que no se vea horriblemente horrible como se veía en, tal vez ahora comparado, en PlayStation 2, mira, sería fantástico. Muy bien, solo podemos esperar, ¿no? Que Sony haga las cosas bien. Sí. Y de hecho, es muy interesante, los que tengan los que tengan acceso a esta beta, Sony está pidiendo exactamente eso. Sony está pidiendo, díganos cómo está, en qué la estamos cagando, qué podemos hacer. En los foros de PlayStation hay varios temas donde se puede tratar esto. Cuesta creerlo, pero Sony esto sí lo está revisando. Entonces, si tienen algún comentario y todo, háganlo saber. Para ver si esto mejora, porque si no vamos a quedar ahí. Muy bien, muchas gracias, Verdi, por la reseña. Se acerca la hora de decir adiós en la emisión del día de hoy. Vamos nada más a cambiar la musiquita y nos... Muy bien, ya estamos de vuelta, ya tenemos la música de salida de siempre. Y bueno, ahorita Marvin no nos puede contestar porque está en su trabajo, entonces De momento, pues ahí le vamos a guardar su regalo o le daremos ahí trato preferencial para nuestro próximo concurso. Es que era de lo que se trataba, ¿no? Que hubiera sorpresa de parte del joven. Pero igual, Marvin Camacho Fallas cumplió años a mediados de semana. Una escucha recurrente, una escucha siempre fiel del Barrio Gamer. Aunque solo comente y entre para joder aquí a su servidor, se agradece la sintonía, se agradece que esté al tanto. Gracias, Marvin, y felicidades. Y se agradece que joda a Sander, eso también. También te jode a ti. No, porque son paisis. Los dos son de Costa Rica, válgame Dios. Aún así lo jode. Debería, ¿verdad? Debería, pero da, ya ves cómo son estos ticos. Esa isla. Está bien. Felicidades a Marvin Camacho Fallas. Un aplauso y un abrazo. Felicidades. Sigue haciendo ese buen trabajo con Santo. Sí. Es una buena obra. Tú te salvas porque vienes una vez cada venida de obispo, ingrato, ¿eh? Ay, yo vengo la semana que viene. Y la que viene. Bueno, milagro, ya serían dos seguidas. Sí, estoy rompiendo récord. Eso sí, empieza sí, la universidad y dalo por perdido, ¿verdad? Ah, claro. Pero bueno, pequeños detallitos. Bueno, no hay planes perfectos. Este fue su Barrio Gamer. Vecinos, los acompañó su anfitrión y amigo Sander, aquí desde Aguascalientes, México. Nos acompañó también el patrón del changarro, el joven Bardi, desde la isla de Costa Rica. Bardi, despídase. Hasta luego, gente, se cuidan. Creo que vamos a tener que algún día explicar lo de isla de Costa Rica. Seguro más de uno está diciendo, pero este que tipo no sabe. Eso ahorita, No sabe de geografía, o sea. Pues no, algo así, pero. Yo creo que más confusión causa lo de patrón del changarro. Que es así como que este muchacho patrón de dónde. Bueno, sí, también. Ya luego haremos un Q&A o un Ask Me Anything y ya. Hagamos un Q&A. También desde Zapopan, Jalisco, el joven Ruba. Joven Ruba, despídase. Ok, nos vemos. Gracias por escucharnos. Y por nuestro especial de Game Boy. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, a ver si muchas gracias. No sé si tengo chance. Esperemos que sí, Rufus. Rufus, despídase con esta audiencia que no lo conoce, no sabe quién demonios es usted. Bueno, esperemos que las próximas semanas, aprovechando que estoy de vacaciones, pues pueda compartir un rato más con ustedes. Y bueno, como siempre, un gusto y un honor estar aquí en otra edición de Barrio Gamer. La candela, el flow. Okay. El malandreo, la rechería de siempre, de toda la vida. Gracias. Este fue Rufus, el chico nuevo de aquí del Barrio Gamer. Chico nuevo. Lo peor es que se lo van a creer. Sí, ¿verdad? Nos vemos el próximo domingo 10 de agosto. Ajá. Diría que Rufus es fundador del programa, pero él faltó al primer programa, entonces. Okay. No, pero me acuerdo. También el podcast para mí faltó, ¿no? Cuando éramos sí, pozos. ¿Sí? Ay, no. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Esperen el podcast pronto. Estamos viendo, chao. Hasta luego, gente, se cuiden. Chao.